Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman. Más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747 de El Bolsón. Una mañana de miércoles como cualquier otra, en un edificio corporativo como muchos, todo parecía transcurrir como de costumbre. Las secretarias se disponían a revisar sus pendientes, hacer envíos y comenzar su día, cuando algo indescriptible ocurrió. Una a una las secretarias habían desaparecido. Ellos no imaginaban lo que estaba por venir. Es momento de continuar. Aquí no ha pasado nada. No importa. Podemos salvar el día. De repente, toneladas de correspondencia, miles de mails, docenas de llamadas, todo al mismo tiempo. El terror se apoderaba de ellos. Un día sin secretaria. Un filme de terror, suspenso, miedo y desesperación, basada en hechos de la vida real. A los jefes les ha llegado su hora. Sentirán en carne propia el terror. Tratarán de escapar de esta pesadilla, pero no podrán. Las claves de acceso de las computadoras han desaparecido. Nadie encuentra las llaves de los archiveros, los teléfonos de los clientes, el radio de los mensajeros. Nadie sabe qué hacer. El caos está en todos lados. ¡Hasta la cafetera está poseída! ¡Ayuda! ¡Necesito enviar este paquete! Pero sin ella no sé cómo. ¡Todo está perdido! Un día sin secretaria. Un filme de alto grado de adrenalina, sudor y postes. ¿Qué pasará en la oficina? ¿Sobrevivirán los gerentes? ¿Podrán enviar sus paquetes? ¿El director general concretará el contrato? ¿Los mensajeros llegarán a tiempo? No te pierdas Un día sin secretaria. Una película de terror que hará temblar a México. Con la actuación estelar de miles de secretarias. Un día sin secretaria. Porque sabemos que un día sin ti sería una película de terror. Por todo lo que haces posible. Por tu sonrisa constante. Porque tú le das vida a cada momento del día. Porque en un día sin ti, nada sería perfecto. DHL comparte contigo el esfuerzo que día a día entregas. Por eso hoy, te felicita y agradece que nos permitas llegar a ti. Gracias por ser parte de nosotros. Felicidades. Muy buenas. buenas tardes. Ese estaba enamorado, esa parte sí, comercial, viste, sí, que le decía el de la empresa, estaba muerta con la secretaria, no me digas. Sí, no podía no estar sin la secretaria. Entonces, nosotros no teníamos secretaria. No tenemos secretaria ni secretario. Bueno, hoy nosotros vamos a hacer el día de secretario con arroba al final, ¿no? Como sí, también, pobre, los secretarios, viste que hay un montón, sí, cada sí, vez sí, más. Yo lo que más quiero, te decía. En este momento lo que más quiero es que llegue el verano, que salga el sol, tener un secretario y un chofer. Puede ser el mismo, Tavo, te aviso, Tavo Espejo, nuestro operador técnico, vos conocés gente, inclusive allá en el litoral que y demás, puede ser el mismo, secretario y chofer o separado. La única condición que si es aparte el chofer que sea bien negro y bien grandote, porque el chofer, viste, me tiene que traer, me tiene que llevar, o sea, pero si no, no hay más condiciones. Bueno, así que todo aquel que quiera colaborar con un secretario para Barbie. Sí, ya está puesto el avisito. Tengo un perfil de secretario y chofer, que es mi hijo, que ya, viste, lo tengo, lo estoy entrenando todavía con los trámites, está ahí, pero ya va cada vez haciéndome más pobrecito, trámites. Sí, ya pobrecito, conoce las tarjetas, un montón de cosas. Carga nafta, hace de todo. Qué bueno, locura, ¿no? Realmente yo los veo trabajar en la escuela, tengo el modelo, viste, la secretaria o el secretario de la escuela. Sí. Yo creo que no sé, me voy corriendo, porque los tapan los papeles. Y con el tema de la tecnología, todavía manejan muchísimos papeles. O sea que tenés el embrollo tecnológico, sí, con todos los nuevos programas que tenés que usar para ir transformando, ¿no?, todo lo que era antes analógico en digital, pero también toda la papelería, todas las carpetas, las cajas de papeles. Sí, no, es impresionante. Es increíble. Estamos en Los Ángeles de Goga. Así es, los acompañamos una vez más de 3 a 5, hoy que es martes, 4 de septiembre, y un poco, bueno, la joda de la secretaria, encontramos este audio mexicano que nos pareció divertido, esta suerte de terror en la empresa o en la oficina, si no está la secretaria, ¿no? Qué importante. Sí. Hoy vamos a estar deseándole muy feliz día a las secretarias. Vamos a estar hablando con algunas de ellas. Exactamente. Para comunicarse con nosotros. Para llamarnos pueden usar las líneas telefónicas, el 44-55-800 y el 44-55-999. O a través del mail losangelesdeoga@gmail. Escríbanos si tienen ganas. Y también saben que nos pueden encontrar en internet, ya sea en la web o en Facebook. Nuestro Facebook, Los Ángeles de Goga. Y en internet pueden escuchar online o subir, bajar programas ya emitidos, bajar los podcasts en www.gogabolson.com. Allí en la página van a estar todas las novedades. Saben, les cuento que hay novedades Goga. Salió un artículo de Telam, una noticia, así que va a salir en muchos diarios del país, digitales, y me imagino que también en papel. Así que hablando de este proyecto, bueno, y de las ganas de terminarlo, ahí también en la página y por correo electrónico, estuvimos un poco por el Face también compartiendo esta información. Quizás hay gente nueva que está escuchando hoy, que está escuchando casualmente Radio Goga, es parte de un proyecto más grande, ¿no? Muy grande, de una gran envergadura cultural, social, comunitaria, educativa, artística, que son todos los puntos que destaca la declaración de interés, uh-huh, tanto municipal como provincial como nacional, porque fue declarado por la Secretaría de Cultura de la Nación. De interés, tanto educativo, como dijimos, comunitario, social, artístico y cultural. Abarca todos estos rubros. La radio es simplemente una rama o una de las caras visibles del proyecto que está en vigencia ya hace casi 2 años. En diciembre cumplen 2 años de Goga al aire. Y bueno, de paso, bueno, invitarlos a recorrer la página de Goga, interiorizarse del proyecto y todas las actividades que están en marcha y que se vienen. Y bueno, formar parte de esta comunidad o de este club de amigos y gente que se acerca a lo que es el templo del arte. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Vamos a escuchar un poco de música. Tendremos la sorpresa que, Tavo, trajiste lo que te pedí más tarde. Más tarde. Una sorpresa de Tavo Espejo, un pedido, mejor dicho. Así que vamos a... Lo obligamos. Se vino con la remerita y todo. Muy bien, okay. Vamos un poco entonces a una pausa musical. We'll be right back. Impresionante The Cure, qué banda, qué banda, qué buena forma de arrancar la siesta. Bueno, ¿de dónde viene la palabra secretaria? Estuvimos investigando ahí, buscando un poquito en internet. Todos dicen que viene del latín, deriva del latín secretar, secretario, secretum. Viste que de acuerdo a la terminación en latín tiene distinta función la palabra. ¿Por qué este secreto? ¿Por qué? Porque era la persona confidente para los secretos de Estado. Ojo, viste que saben todo. Hoy en día es un lugar de poder, no me digas que no. Hoy en día una secretaria es la persona que maneja la información restringida a los demás de acuerdo a las instructivas de los mandos superiores. También, bueno, sí, la que maneja la agenda, la que maneja los mails, todo lo personal también, claro. Bueno, su nombre original, secretari, deriva del latín, como dijimos, y se encuentra relacionado con la información confidencial que estos manejaban, porque los primeros secretarios eran varones y fueron consejeros del gobierno en la Europa del Medioevo. Así que en la época medieval estaban los primeros secretarios que tenían los secretos de Estado y los secretos, bueno, de los poderosos, como instaurando esta profesión, diría yo, ¿no? Es tremendo, te digo que hay que tener un autocontrol, hay que tener una cabeza, una memoria, una disposición, no es para cualquiera. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Sobre todo. Totalmente. Yo me acuerdo de chiquita jugaba, viste, a la maestra, por supuesto. Sí. Y siempre a la maestra. Y si no jugaba, a la vendedora. A la casita jugué creo que hasta los 5 años, porque la casita nunca, las comiditas y eso nunca me llamó mucho. Descarté la casita enseguida, pero lo que más jugamos hasta que dejamos de jugar, digamos, era la oficina. ¿Y quién eras en la oficina? La secretaria, ¿viste? Juntábamos ganchitos, papeles, cosas, ¿viste? Armábamos todo. Ah, mirá. Era apasionante jugar a la oficina y hacer la secretaria. Bueno, y después hacíamos jodas telefónicas, ¿viste? Porque antes el teléfono no era por ahí tan caro. No, no era tan caro, es cierto, se perdía eso de las jodas telefónicas. Y entonces aprovechábamos que estábamos ahí y empezábamos a hacer las bromas que le hacíamos siempre a las tías y a las abuelas que caían siempre. No, no, pero siempre esa era como una... Era como ser secretaria, como ser modelo, ¿viste? La secretaria, esa imagen... Sí, divina. Esa imagen elegante, inteligente, sí, sí, sí. Es como todo un imaginario, ¿no? El de la secretaria. Tiene toda una idealización. Sí, tiene toda una idealización. Es un ícono de la cultura occidental, podríamos decir, ¿no? Sí, con el trajecito, con los lentes y aparte la parte sexy, ¿no? Que tiene la parte... Sí, eso lo ha constituido el cine, toda la parte sexy. Vos ves las secretarias de la historia del cine, son todas mujeres increíbles, modelos son. Como las de Sofovich. No. Escucha, los Susanos, ¿viste? Ya después se fue derivando. Esos Susanos eran una masa, no me digas, había para todos los gustos. Está bueno, ¿no? Porque ¿por qué tiene que ser la típica secretaria de minifalda? Cuando también cuando éramos chicos cantábamos para ser secretaria, con lo de la bamba, se necesita una pollera corta y piernas bonitas. No, esa era no como la clave. Era un poco ser azafata, ser secretaria era lo más, ¿viste? Bueno. Qué terrible, qué machista. Terrible, pero así crecimos, ¿viste? Con esa imagen. Claro, la imagen de que hay que ser sexy para sobresalir, ¿no? Terrible, ¿verdad? Eso por un lado, ¿no? Y que es un laburo de minas, aparte. Como, por ejemplo, ir a estudiar maestra jardinera o profesora de inglés. Ves un flaco cada mil. O sea, el flaco o es gay o está chocho, ¿viste? Pero está bárbaro porque... Bueno, yo nunca discriminé. Por la orientación sexual en ningún ámbito de la vida, ni de mi vida personal, ni de la vida social, ¿no? Pero viste que hay estereotipos. No, sí, sí, sí, es muy difícil encontrar secretarios. De hecho, el otro día yo en el centro médico mi secretario y me extrañó porque no es algo tan ¿viste cómodo. ¿A cuál? ¿Al que está al lado de la estación de servicio? Sí, al de la lado de la pendra. Mira, te digo, le mando un beso. Yo hoy lo llamé, ¿viste? Porque quería después llamar a una secretaria del centro médico. Y le digo, mira, no me acuerdo el nombre porque eran dos, Dana y la otra no me acordaba. Y digo, y te saludo a vos también porque no por ser varón. Ay, bueno, gracias. Y yo me acuerdo el día que entré. Mirá qué instalado que tiene uno de los prejuicios. Dijo, ¿y este flaco qué hace acá? Ya me parecía que iba a ser un inoperante, ¿viste? Y en algún error que cometió, como cualquiera puede cometer, o un papel que le habían cambiado de lugar, capaz que ni fue, yo decía, ¿no te das cuenta que este tipo no puede mascar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo? Yo misma lo discriminaba por secretario, ¿entendés? Porque no iba a tener la eficiencia. Es terrible. Confieso y pido disculpas. Sí. Pues y hoy yo lo llamé. Ir a pedirle un turno. Dale, dale, dale. Ya vamos a llamar pidiendo turno, ahí no te das problema. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos un poco más de música? Dale, dale. Dejemos hablar padres y escuchamos. Y seguimos hablando. Pero secretario. Stay. Bueno, seguimos acá festejando el Día de la Secretaria. Así es, un beso para todos y todas, ¿eh? De todo corazón. Para mi secretario de la escuela, Daniel Colucci, un beso gigante. Para Moni también. Ah, es secretario. Él es secretario, sí, súper, está en todo, ¿eh? Siempre decía la secretaria de mi escuela en otra época, que después se fue a Viedma, dice, no entienden los docentes que yo soy secretaria de la escuela, no de ellos. Claro, porque algunos se recolgaban con llevarle los papeles, ¿viste? Entonces piensan que tienen que estar atrás tuyo. Así que bueno, 4 de septiembre, Día de la Secretaria. Nadie puede negar hoy en día la importancia de las secretarias dentro del mundo empresarial y más también, ¿no? Institucional. Sí, en toda institución organizativa, privada, pública, hay una secretaria. Totalmente. Las mismas se han convertido en pilares de muchas compañías y en apoyo indiscutido de muchos de los líderes de las mismas. Apoyo y a veces... El Día de la Secretaria fue elegido en un evento anual de la Asociación Nacional de Secretarias en Estados Unidos. Ahora se conoce como la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos. Se amplió el concepto. Esto fue en el año 1952, ¿eh? Y hay dos historias referidas a cómo se originó este día. Una de ellas, que no se pudo comprobar, cuenta que durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, en el siglo XIX, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir. Y su hija, Lillian Sholes, fue una de las primeras personas en comprobar la eficacia del invento. De esta manera se convirtió en la primera mujer que se presentó en público escribiendo a máquina. Ahí nace el hito de la mujer que escribe en la máquina, la mecanógrafa. De typewriter. Hoy va a ser completamente autorreferencial el programa porque me hace acordar tantas cosas que me mandaban a la Pitman, que era la academia para aprender a escribir a máquina. Yo creo que fui 3 veces y no fui más porque nunca aprendí, escribo con 2 dedos. Y era mala la que te enseñaba. Iba por atrás, viste, de todos, que no podías mirar el teclado, viste. No, te marcaba todo con horrible. Yo la miraba a mi mamá escribiendo a máquina de escribir, pero era secretaria de ella. Y también me encantaba, me fascinaba la máquina de escribir, era algo increíble. Capo, viste. Sí, y cuando pasaba el cosito. Sí, eran los cositos que no se enredaban, que vos no entendías cómo no se cruzaban los cositos que escribían. Vos viste, yo tengo una máquina de escribir Underwood, de las primeras, esas de hierro pesadas con las teclas divinas. Y nos tocó sufrir en la escuela la transición de la mecánica a la eléctrica. La eléctrica la tocabas, otra que el teclado de la compu. La tocabas y se te iba, ¿viste? Era mucho más sensible. Claro. Debe ser como lo que fue la máquina de coser, me imagino, ¿no? A pedal y después la eléctrica. Bueno, en Estados Unidos, les cuento, en homenaje al centenario de su nacimiento, el 30 de septiembre de 1850, los fabricantes de máquinas de escribir realizaron en 1950, bueno, diversas actividades para conmemorar la fecha, ¿eh? Entre ellas, un concurso justamente para elegir a la mejor dactilógrafa, que se repitió año a año ese día, con la participación de muchas secretarias, y estos festejos fueron tan exitosos que llevaron a que la asociación que nuclea a las secretarias del país fijaran el día, ¿eh? Luego, bueno, en el mundo de las organizaciones que reúnen a las secretarias en cada país, fijaron una fecha diferente para cada festejo. Y hay otra historia, como te decía, Paz, con mayor credibilidad, que afirma que el festejo anual fue organizado por esta asociación nacional que comentábamos antes, ¿no? En el año 52, y que el festejo se llamó la Semana Nacional de las Secretarias y fue creado en conjunto con, bueno, un ejecutivo de relaciones públicas, un tal Harry Klemfuss, y un consorcio que era de fabricantes de productos de oficina. Claro, o sea, el auge también. Era para fomentar el consumo, digamos. Exactamente. Como siempre todo. La venta de productos. Son divinas las cosas de oficina. No, mira que no son divinas. Sí, me las encanta. Cositas las que cosas hay son, de librería me encantan. Son divinas realmente. Y las cosas artesanales que se hacen y recicladas habrán visto, ¿no? Sí, las encuadernaciones, el papel reciclado, la verdad. Exactamente. Sí, me gustó ver, por ejemplo, el uso de cassettes que ya les damos de baja como porta CDs de pronto, ¿no? Como dentro de la evolución tecnológica, reutilizar lo que ya se dio de baja técnicamente para, bueno, para un fin en este caso organizativo, ponerle, ¿no? Decorativo. Bueno, ¿el objetivo cuál es y cuál era? Reconocer las contribuciones de las secretarias en el lugar de trabajo y atraer más gente hacia los nuevos puestos administrativos, ¿no? En el 2000, la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos cambió el nombre de la celebración por Semana de los Profesionales a la tercera semana de abril, bueno, cambiaron la fecha, y en nuestro país, finalmente,

Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Fin espacio publicitario. ¿Universidad de Río Negro? Sí. Sí, buenas tardes, señorita. Llamábamos para si nos puede informar acerca de la inscripción en la universidad. Sí, cómo no. Todavía en este momento no está la inscripción abierta. Probablemente será a partir de octubre. Ajá. ¿Y cómo tenemos que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Y mira, tenés que traerte 3 fotos, 3x3, de fondo blanco de frente, la fotocopia del DNI, un certificado de alumno regular, si no terminaste el secundario, y si no, el título analítico, legalizado por policía o juez de paz, según donde vivas, y una ficha médica que, bueno, que la podés bajar de la página o te la damos nosotros. Moni, sos una ídola, Moni. Sos una genia. Gracias. ¿Cómo gracias. Ahí caí que eran ustedes. Es una joda para Goga. Moni, te mandamos un beso gigante, Mónica, la secretaria... Divina, es todas las cuales, mira, estuvimos investigando las cualidades de la secretaria y te digo que tienes todas. Sí, a ver, pero no, lo que pasa que vas a pedirme algo. No, en serio. Las cualidades. La amabilidad. Ahí te las busco, mira, amabilidad. Mira, adaptación, impresionante. Buen juicio, Moni. Compañerismo. Comprensión, siempre nos comprendés. Control, porque tenés todo ahí. Cooperación, cortesía y amabilidad. Dedicación al trabajo, diplomacia, discreción. Orden, que la oficina está preciosa. Espíritu de iniciativa, ética bueno, profesional. Sí, sí, ¿cómo que no? Todas juntas a la vez. Mirá, te las digo todas. Ética profesional, honestidad, idoneidad, paciencia, puntualidad, responsabilidad y lealtad. Te queremos un montón. Una genia. No, qué sé yo, la verdad que son todos bárbaros y yo los quiero a todos los chicos, a todos ustedes. Y me siento muy bien y bueno, eso es lo que trato de reflejar, ¿viste? En serio, es re importante porque cuando uno se acerca a una oficina, ¿viste? Ya cuando te reciben cálidamente y te atienden bien y siempre te resuelven un problema, qué sé yo, es re importante realmente el clima de trabajo, la forma en que nos recibís y bueno, y a todos por igual, así que bueno, Moni, no es para adularte. ¿Te han regalado algo eso hoy? Queremos saber. No. No bueno. Puede ser. Bueno, vamos, alumnos de la Universidad de Río Negro. El servicio que estaba sin teléfono, sin guaraní, el guaraní bendito. Sos la diosa de guaraní. Así que, bueno, me restituyeron todas las comunicaciones. Mirá, le explicamos a la audiencia. El guaraní es el sistema por el cual tenemos que anotarnos, inscribirnos, exámenes, todo que es así por internet. Es toda la gestión de alumnos. Toda la gestión de alumnos que a veces falla, se traba, que esto. Y ahí, bueno, Moni nos resuelve todo también ahí. Así que, bueno, la bueno, verdad. A ponerse las pilas, no importa. Eso, vamos a hacer una vaquita para el día de la secretaria, en serio, ¿eh? Bueno, chicas, que ¿ustedes hasta qué hora están? Hasta las 5. Bueno, que termine muy bien el día y les mando un beso gigante. Un lo beso mismo grande, para vos. Gracias, hasta siempre. Bueno, chao. Y allí pasaba Moni, la secretaria de la Universidad una de genia, Río Negro. Una genia, un amor, ¿verdad? La verdad que sí, ¿eh? Volvé, que esta canción es tan linda. Cómo me gusta este tema de The Cure. Estás a full con la música, ¿verdad? Hoy estoy a full con la música. Antes que habíamos escuchado el segundo tema que pasaste, ¿te acordás? Iggy Pop, me encanta la selección de Tavo Espejo y este tema particularmente. Dice You, the one and only. Es para la secretaria, ¿eh? Vos, la única. Así que bueno, queríamos comentarles también, a raíz de la historia de la secretaria, todo lo que gustamos de la máquina de escribir y demás. En la década de los 60, la empresa Remington, las típicas, ¿no? Las Remington, tuvo la iniciativa de instaurar un día especial para las secretarias, ¿eh? Bueno, y se fijó esa fecha, como recuerdo a esta chica, Lillian Scholes, que charlábamos hace un rato. Sin embargo, en la década de los 60 fueron tiempos de ensueño, pero en los 70 fueron años de lucha, ¿eh? Las mujeres latinoamericanas comenzaron a reclamar posiciones de trabajo, salarios más justos, igualdad de oportunidades. Y en ese ambiente, a inicios de los 70, se realizó en Argentina, en Buenos Aires, el primer Congreso Interamericano de Secretarias, ¿eh? Donde se acuerda, entre otras cosas, fijar bueno, el día en los 26 países que asistieron a dicha asamblea, en memoria de este encuentro de países americanos, ¿eh? En las últimas décadas, el papel de la secretaria ha sido más relevante. Y su imagen ya no está asociada más a lo de una máquina de escribir, ¿no? Sino a la pantalla de una computadora, ¿eh? Con la cibernética, otra historia de la secretaria de hoy, dejó el papel de la que escucha, escribe y calla, ¿viste? Sí. Se sentaba upa del jefe muchas veces, para cumplir un papel cada vez más activo, ¿eh? En las diversas empresas donde se desenvuelve. Y agrega, aunque hay mucha gente buscando trabajo, encontrar una buena secretaria es como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, la gente de Recursos Humanos considera esta búsqueda una de las más delicadas, ¿eh? Así que el que encontró a la persona indicada, que no la deje ir, que la cuide, porque ella va a cuidar de usted. Sí, lo que hay también es un mito que hoy hablábamos, que contaba de la secretaria y el jefe. Eso que subiste, la famosa película Secretaria. La famosa película, bueno, allí vamos. Vamos a ver cómo es este tema. No sé si tenemos el audio de ese tema que estábamos bajando dentro de un ratito, ¿no? Ay, me encanta esto, léete esto, Paz. Mirá lo que dice la secretaria. Hoy en día, nosotras las secretarias, hoy asistentes ejecutivas o asistentes administrativas, hemos avanzado a pasos vertiginosos, dando lugar de asumir funciones y responsabilidades en el marco de nuestro conocimiento profesional frente a la toma de decisiones, el de planificar, coordinar, administrar, dirigir y plantear alternativas acorde con la tecnología de avanzada. Complemento de ello es la práctica de trabajo en forma integrada buscando el desarrollo profesional y personal. ¿No es así? Es todo un laburo. Bueno, ni ejecutiva ni hablar, ¿no? El tema de la toma de decisiones. Yo me imagino, ¿viste? En esos momentos que tu jefa o tu jefe no está y vos tenés que jugártela a tomar una decisión. Te puedes jugar el laburo, el te puedes jugar un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Y suele pasar mucho también, porque viste cómo también los que tienen mucho laburo, bueno, descansan en un asistente. Y hay que tener, yo digo, alma de asistente también, sí. ¿No? Como una vocación de servicio, como unas ganas de asistir al otro. Sí, sí, porque sos el intermedio entre el jefe y los que van a pedirte ayuda, ¿no? De una manera. Totalmente. Así que bueno, sigamos compartiendo un poquito más de música. Son las 4:15 y bueno, vamos a seguir en la tarde. Está saliendo el solcito, pero no quiere. Un ratito la tenemos a Vero de vuelta. Vero parece que viene porque terminaba la clase más temprano, así que seguramente nos va a estar acompañando. Y bueno, en esta tarde medio nubladita, medio soleadita, lo seguimos acompañando desde Radio Goga en Los Ángeles. heroes, ¿eh? Podemos, somos, ¿eh? Un poco, somos todos héroes y heroínas cotidianas. Total. Bueno, acá no llegó, este aporte de Tavo está bueno, ¿eh? Pero se han puesto a pensar en qué significa la palabra secretaria, como dijimos al comienzo, contiene la palabra... Secreto. Secreto, ¿eh? Es aquella persona responsable de mantener en reserva los asuntos de su jefe, ya sea jefe o jefa. La idea de secretaria proviene de mantener el secreto del jefe, de cuidar y hacer el día a día más fácil, siempre con cautela y discreción, ¿eh? La discreción es fundamental, se divierte esto del secreto y de la discreción, porque, bueno, de esta forma se piensa en las secretarias como el brazo derecho o la persona de confianza de los jefes. La única persona que conoce los secretos de su jefe y que muchas veces se convierte en psicoanalista y confidente. No por nada se dice que para llegar a una persona siempre tenés que caerle bien primero a su secretaria, ¿eh? Si no, estás perdido, ¿eh? A mí me causa gracia porque me resuena todo el tema del secreto y la discreción y la cautela y la confianza y todo eso como que muchas veces deriva, sí, en la relación sentimental, ¿no? O en la relación sexual, que es siempre la más obvia, la que más se exagera, ¿no? También en los medios y socialmente. Sí, es pero la relación afectiva, sí, sí. No sé hasta qué punto, porque realmente estás en un contacto tan estrecho, tan cotidiano, ¿no? Con todo el, como se decía, como el confidente del otro, ¿viste? Sabe todas tus cosas, entonces se genera un vínculo afectivo. Sí, sí, cuando es más personal, sí. Muchas veces se confunde con la relación, ¿no? De pareja, con el tema sexual. Y bueno, ¿y cuántos matrimonios han terminado que empezaron siendo jefe y secretaria, ¿no? Como el otro típico caso del médico y la enfermera. Está bien que son estereotipos culturales, sí, pero también hay algo real que da origen al mito, digamos, ¿no? Obvio, todo mito surge de algo, pero es un mito, ¿eh? Es un mito, ¿eh? Es un mito. Y a raíz de esto te cuento que el artículo que subimos a nuestra página de Facebook tiene que ver con el día que más se rentan habitaciones en los hoteles alojamiento, es el día de la secretaria. Más que San Valentín, más que cualquier otro día. Así que mirá, estamos por tratar ese tema, si les parece, vamos... Sí, después de la tanda vamos a hablar de la película. Vamos a estar hablando de qué pasa con este tema hot, ¿no? Que relaciona a la secretaria con un símbolo sexual. Sí, hay alguien que lo trata sexy, al extremo. Tal cual, en esta película que vos nombrás, buenísima, sí, ya se genera lo que se llama un tipo de relación sadomasoquista, ¿no? Donde el tema de la dominación y la sumisión se convierte... Sí, en juego sexual, digamos. En un juego, ¿no? Estamos hablando de la película de Steven Sheinberg, La secretaria, del 2002. Exactamente, esa película alucinante. ¿Podemos seguir escuchando un poco más de música? Y dale, después y volvemos en un ratito, no se vayan, que tenemos mucho más para hablar. Estos aspectos que le damos un giro a esta historia.

No importa, estamos con la boca llena, porque estamos con los churros que fuimos a buscar a la nona con Vero. ¿Qué hace Vero? No puedo. ¿Qué hace Esto Barbie? Es impresentable. Estamos todas con el churro en la boca. Bueno, trago un poco de dulce de leche y les digo, ¿es el hombre una mezcla entre monos y extraterrestres? ¿Fuimos diseñados por seres de otros planetas? ¿El hipismo es un invento de la CIA? Todo esto y mucho más hoy en La Esponja Austral, chicos. Hoy empieza el programa de Diego, de nuestro operador técnico, Diego Seoane, ¿lo estoy diciendo bien? Diego Seoane, exactamente. Nos vemos poquito y no recordaba bien. La Esponja Austral, el programa de Diego, esta noche arranca a las 21 horas. No se lo pierdan, también otro musicalizador, 10 puntos. Es el mono. ¿Es el hombre una mezcla entre moños y extraterrestres? Y sí. Vos decís, sí, puede ser. Bueno, acá, impresionante la música que estamos compartiendo. Seguimos con B52, la rubia de B52, se canta todo. Después estuvimos escuchando Prince, la verdad, una tarde a puro rock and roll y buena música en Los Ángeles de Goga. Yo las extrañaba. Sí, yo también. Hace rato no estamos las tres juntas acá. Estamos nuevamente acá, el trío Galleta, para todos ustedes. El trío de los churros. El trío de los churros. Y les vamos a seguir comentando el tema de la secretaria Hot. ¿Viste que hoy es el día de la secretaria? Sí, mi tía secretaria. Le mandé un mensaje y le dije, mamá, decirle feliz día a la tía. ¿Qué onda la tía? ¿Se casó con el jefe? ¿Se terminó juntando con el jefe? ¿O qué? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Te lo dije! Te lo dije. Contá, Vero. Contá la historia. No creo que esté escuchando mi tía. Si está escuchando... Pero que se puede contar, total, ya lo habrán superado. Sí, ya hace como un montón de tiempo que están juntos, porque era casado. Uh-huh. Y se quedó una pierna, uh-huh, o no sé qué cosa, y ella, como era la secretaria, lo llevaba y lo traía a todos lados. Mientras te llevo, te traigo. Es lo que yo decía, el negro chofer me tiene que llevar, me tiene que traer, o sea, te lleva y te trae. Y se quedó en la casa y de ahí ella. Y quedó. ¿Y se casaron? ¿Es la que se casó hace poco? No, es otra. La hermana. La hermana es la que se casó hace poco. Ay, mis tías son así. Bueno, por eso sí, te digo... Es verdad. El día de la secretaria, como les decía antes... qué rico que está el churro. Es la fecha con más ocupación en hoteles alojamiento, chicas. Más que San Valentín. La demanda se eleva para esta fecha incluso por encima de los niveles alcanzados en el Día de los Enamorados o en el Día de la Primavera. El dato fue brindado por Albergues Online, una página dedicada a brindar información sobre los hoteles alojamiento de diversas partes del país. Incrementaron de un 25 a un 30%. Impresionante. Para medir el comportamiento, explicó que el consumo de clics por AdWords, bueno, era para el día, se duplica por el día de la secretaria. ¿Será porque la secretaria siempre es como que la oculta o la que...? Obvio, de ahí venía el tema, el secreto, claro. ¿Viste? Asimismo, los ingresos al sitio web crecen entre, bueno, como decías vos, 30%. Sí, o sea, si tu marido falta esta noche y tiene secretaria, yo que bueno lo dejo salir, o sea, mirá, está todo bien. ¿Qué te parece? Un número bastante significativo que solo se da en casos particulares como este. San Valentín y Día de la Primavera también generan picos, pero no tan altos. Además, la gente deja más comentarios en la página, bueno, hace todo tipo de consultas. A tu novia no la llevas a un hotel de alojamiento, para no decir un telo. Se sigue usando los telos. Pero ¿sabés que hay telos re lindos? Porque hay temáticos y todo. Escúchame, ya se nota que llegó Vero. Chicas, yo no conozco a Vero. ¿Cómo son? Bueno. Bueno, chicas, ya saben. Porque acá me están criticando porque hablamos con la boca llena. Ese seguro que es Ezequiel. Mira, estamos todas acá morfando el churro y hablando de estos temas. Lo que pero yo digo es que hay telos que están buenos. A mí no me gusta ir, pero sé que hay telos y están los telos temáticos y qué sé yo, donde vos vas, tipo, está la boxeadora, el coso para boxear, después hay un montón. Como los conjuntitos, todos temáticos, la policía, Caperucita Roja. Pero vos entras ahí, tenés todo un set. Toda la ambientación. Sí, es medio feito, a mí nunca me gustó porque, Tenés que sacar turno, sí, pero es como medio antihigiénico, aunque dicen que es re higiénico, pero igual, ¿no? Bueno, se supone que si es bueno el hotel, tienen un montón de cuidados, ¿no? Sí, bueno, en Buenos Aires hay un montón, así, pero un montón. Anduviste por Buenos Aires también, ¿verdad? O sea, ahora, lo que yo digo, con este tema de la ambientación, es lindo también para la pareja, ¿no? Ambientar, para decir, bueno, hoy hagamos... ¿Se puede hacer tipo una ambientación oficina? ¿Qué dirías, Tavo? Ambientación está, oficina, está claro. Oficina. Viene la chica con el chico, pues se puede invertir, puede ser la jefa. Me gusta la jefa y el secretario. Está, pero está la me oficina, gusta. Está el voz de Rin, está, hay un montón. Está el del doctor. Chicos, impresionante. Bueno, no, al doctor también jugábamos. El doctor también nos gustaba jugar de chiquitos. O sea, hoy que hablábamos de jugar a la oficina. Cuando nosotros hablábamos de sex shop. Como hay un montón de cosas en el sex shop. Exactamente. Anda, yo te diría que vaya a Buenos Aires a ver los telos que hay. No sabes qué lindo que son. Mira, ya me voy a hacer un tour en cualquier momento, pero mientras tanto, me imagino, sí, un ambiente, onda oficina, ¿no? Que como para que se ponga la onda más hot y ahí medio escondido detrás del escritorio. Y eso me hace acordar a la película que comentábamos hace un rato, ¿no? Mm. Esta película alucinante de este director que me hizo recordar Paz, que es el mismo director de la película de la fotógrafa. La de Diane Arbus. De Diane Arbus, que está que se enamora del que tenía todo el hombre peludo del circo. Sí, ¿no? Es que tenía, medio perversito el director. Es medio perverso el director. Sí. Y esta película, está Lee Holloway, es una joven con severos problemas emocionales, ¿no? Que acaba de conseguir su primer empleo, secretaria de un abogado enfermizamente obsesivo. El tipo era... obsesivo al extremo, ¿no? Con todo. También se retrata en esta película la otra cara. El jefe totalmente obsesivo, el jefe que maltrata, digamos, el... ¿sí? El regludo, como le dicen claro, por lo general no, en las obras. No, no, con un jefe así súper copado. No, también hay que bancarse a ser secretaria, bancárselos. Digo, es un bueno, poder. Bueno, ¿alguna vez fuiste secretaria? Así concretamente no, pero es como que tengo vocación de secretaria. Tengo alma de Juanita, ¿viste? De asistente. No. De asistente, ¿viste? Que siempre tengo que estar ahí todo. Digo que hasta en mi casa me siento. En mi casa no, soy, no, suponete, yo te iba a preguntar, la papelera, si alguna la bolosa, vez fuiste todo. Secretaria, y si alguna vez fuiste secretaria, ¿qué onda con el jefe? Concretamente secretaria con cargo así, cobrando no, porque siempre laburé de profe, nunca trabajé de secretaria. Pero de onda sí, la verdad que tengo el problema de ser muy gauchita y claro. Después me quejo, ¿viste? Porque yo, claro, yo de onda soy re gauchita, te llevo la agenda, te hago todo, te hago los llamados, te atiendo los pedidos y todo, como me ha pasado. ¿Y después qué? ¿Viste? ¿Y después qué? Ni un bombón para el día de la secretaria, así que bueno. No, porque la sé de onda. De onda, sí, es lo peor. De onda es lo peor. De onda es lo peor, chicas. De onda, no te regalan nada. De onda es lo peor. Bueno, volvamos a la película. ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Viste alguna vez que no? No, no. Ni en pedo. No, ni loca. La verdad que ahí estábamos viendo las cualidades de la secretaria. Ahora vamos a distinguir, porque hace un rato hablábamos con Moni. Paciencia. Paciencia. Yo no tengo. Obvio. Con la de la universidad. Una cosa es ser secretaria de una institución, que estás con el público y toda, y otra es la secretaria personal, ¿no? De un jefe o de una jefa. Es distinta la posición y la relación, creo, ¿no? ¿Y se acuerda? ¿Viste el diablo se viste de moda? Sí. Bueno, la secretaria. Sí. Le volvió loca la secretaria. Le hizo cambiar todo, absolutamente. Toda la ropa y todo. Bueno, aparte estaban en moda, en diseño, claro. Y la chica era un desastre. Pero, ¿vieron esa otra que es una... Bueno, pero está, una jefa y un secretario? Está también Betty la Fea. Que también ahí con la... Es como estoy con las ¿viste? Películas. Pero, ¿no vieron esa que es la jefa, que es canadiense? Sí, que acosa al... No es que lo acosa, sino que al secretario, que era el asistente de ella, que era capo, como ella la están por hacer volver a Canadá, porque no tiene la legalización de los papeles, le propone casarse. Sí, es la de Sandra Bullock. La de Sandra Bullock. ¿Viste? También cómo lo tenía el flaco, sí, ¿viste? Igual, histérica. Aparte, si yo tuviera un secretario como el de Sandra Bullock... Te casás. Sí, también. Me recono. Contracaso, voy a Canadá pero a casarme mañana. Una película que se llama Perseguir, Fatigar e Importunar, que es una película de al revés, la relación al revés. Una jefa que acosa a su secretaria, se enamora del secretario. Bueno, acá también, no se enamora, no, pero lo obliga a casarse. Todo bueno, como lo perseguía el secretario. Y en el caso de la que comentábamos, no era una cuestión de acoso, sino que se genera entre ellos dos la relación, ¿no? Claro. Digamos que aceptada por los dos, esos... personajes, de James Spader, el rubio este que me encanta, ¿no? Había que increíble hablar con algún secretario alucinante, hombre. ¿No? Y la chica también, Maggie Gyllenhaal, muy copada. Sí. Eso decíamos de los hombres secretarios. Claro, de los hombres secretarios, porque hoy es el día de la secretaria, pero del secretario... Estuvimos sí. mencionándolo, sí, ¿viste? Yo ya pasé el aviso. Ya pasé el aviso porque quiero un secretario. Estuvimos hablando con de un secretario. Ah, comentamos de un pobre secretario del centro médico. Cuando yo lo vi ya no le daba dos mangos porque era hombre, ¿viste? Lo discriminaba de una por el género, como diciendo no iba a poder cumplir el rol. Y un par de cosas que pasaron, yo pobre, lo seguía al flaco diciendo, viste, no existe. Así que tan gauchita y mala. Viste, re mala, pero por lo menos lo reconocí. Bueno, la cosa es que esta relación que se genera entre ellos dos en la película es concretamente una relación que exagera lo que es el sometimiento de un lado y la sumisión del otro, ¿no? Que muchas veces se dan las relaciones laborales, claro, ¿no? Claro, sí, como que el jefe despótico... Y el secretario o la secretaria que está corriendo, claro, para que no se enoje y para atajar todo, y que cuántas veces salva las papas o, como dijimos antes, toma decisiones jugándose cosas grosas, ¿no? Pero bueno, esta película llega al extremo, esta relación, a tal extremo que se convierte en una historia de amor sadomasoquista. Alucinante. Tenemos el tema por ahí de la secretaria, que tenemos un tema chorongo que les queremos compartir. Los de mi edad lo van a recontra recordar. Capaz que ustedes un también un tema lo que tienen, trajo Barbie. ¿No? Vamos a ver, lo encontré y te lo vas a ver. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada. Casi esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Si esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Bueno, este fue nuestro homenaje durante todo el programa al Día de las Secretarias. Esta es la inversa, ¿no? La secretaria es pobre, triste porque el jefe no le da bola, ¿no? También cuántas habrá que estuvieron enamoradas del jefe y nunca pasó nada, ¿no? Bueno, nos vamos a un temita y después volvemos con... Con la marcha, porque así nos dejamos pasar el día de hoy con este acontecimiento, esta marcha que es muy importante. Así, vamos a la música. We'll be right back. eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Seguimos en la tarde de Los Ángeles de Goga, 4:30 p.m. ¿Qué estábamos escuchando, Tavo? Alucinante. Bueno, acá tenemos esta noticia, Paz, me encanta. Desde los cuatro puntos cardinales de Chubut dirán no a la minería a gran escala. Y acá también decimos no a la minería. Este martes 4 de septiembre los vecinos de los cuatro puntos cardinales de Chubut se movilizarán en contra del marco regulatorio para la mega minería. Proyecto de ley del gobernador Martín Bussi que la legislatura provincial se apresta a debatir en comisiones. Habrá marchas y otras actividades en Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Lago Puelo y Esquele. Esto es por la asamblea de vecinos autoconvocados de Esquele. En Esquele los vecinos marcharán bajo la consigna la ley de minería Bussi, vergüenza no pasará. Y de acá de Los Ángeles decimos no a la minería. Exactamente, ¿eh? Y apoyamos la marcha de los chicos ahí en todas las partes de la provincia, ¿es? En toda la provincia. El Lago Puelo va a ser a las 6:30 en Lago Puelo. Va a ser igual en todos los lugares. Exactamente, simultánea. Simultánea, es a las 6:30. Perfecto. Así que todos los que se quieran acercar 18:30 a la localidad de Lago Puelo para participar y de cuerpo presente en esta marcha. Ustedes saben, este proyecto de ley para habilitar la minería a gran escala en todo Chubut es rechazado cada vez por más comunidades y actores sociales. Se multiplican en las ciudades y pueblos de la provincia las charlas informativas en escuelas y otras instituciones, así como volanteadas y pintadas en defensa del agua, las actividades verdaderamente sustentables y productivas y contra el despojo y la contaminación. También las comunidades originarias y de localidades más pequeñas de la meseta hacen oír su voz de rechazo y recientemente plantearon que el proyecto de ley debe ser puesto a consideración de los pueblos mapuche y tehuelche en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, en todo lo referente a los bienes naturales de sus territorios. Quería ampliar un poco esta noticia porque me parecía importante destacar todos los aspectos que involucra. Sí, en Lago Pueblo quería agregar que va a ser una marcha de antorchas, así que todo el que quiera llevar velas o algo más, son las antorchas. Se reúnen 6:30. Perfecto. Sí, así y hablando que... de velas, ¿no? Hay que ver también el tema de los cortes de luz que volvieron. Otra vez. Esta semana volvieron los cortes de luz. Ni me lo digas. Así que. Otra vez. No se gasten todas las velas tampoco. Vayan a la marcha, lleven velas o lo que sea y guarden también velas para los cortes de luz que ya están volviendo. Y yo quería decir algo no muy lindo, que yo sé que falleció un chico en la universidad esta semana, no lo conocí personalmente, bueno, pero muchos de los chicos y profes y toda la comunidad estaba muy dolida por este acontecimiento, así que bueno, desde acá también mandamos un beso a sus amigos y bueno, por este momento, ¿no? No quería dejar pasar esto, que fue algo que nos sacudió a todos también, este accidente. Así sí, que bueno. Un chico muy joven. Sí, muy joven, viste, estudiante y bueno, otro ángel. Que nos va a cuidar a todos. Así que vamos ya por las 16:35 y quería volver al tema un poco porque, viste que en el día de las secres, como decíamos hace un rato, hay que hacerlas sentir que realmente valen especialmente, ¿no? Y ahí, acá te cuentan qué cosas podés regalarle a la secretaria para quedar súper bien, ¿eh? Ser un buen jefe o una buena jefa. A las mujeres, viste que nos encanta que nos mimen con regalos, entre otras cosas. Así que es una linda sorpresa saber que te valoran y que te eligen algo especial para regalarte. Acá te recomiendan flores, bueno, siempre, bombones, un día de spa, puede ser un buen regalo, un perfume importado, dice preferiblemente, pero bueno, para nacionales muy lindos también. Y algo que me encantó, una agenda electrónica, que eso, bueno, es un poco doble sentido, ¿no? Es como regalarte el delantal el día del ama de casa, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vienen bien, las agenditas electrónicas son re lindas, me encantan. Y bueno, te van a dar un montón más de propuestas de regalitos para poder agasajar en el día de todas las secretarias. Bueno, vamos por un poquito más de música. Escuchemos un poco más de música. Tengo que escuchar algún tema de los que le pedimos a Tavo ayer. ¿Puede ser, si Tavo? Sorprende, Tavo. ¿No se ¿Se escucha tu voz? No está saliendo, a ver. Ahí está. Ah, buenísimo, allí vamos. En el cielo. puro enlatado. Y se va pasando la hora 16:44. ¿Qué estábamos escuchando recién? ¿Sí es el sueño de Eva? Eso es el sueño de Eva. Indemne se llama ese tema. Qué lindo tema. Y el anterior, Viejos Anhelos. Viejos Anhelos. ¿Tenés algún otro preparado para luego? Ay, sí, hay bastante todavía. Bueno, de acá al final vamos a escuchar el sueño de Eva. Sí, eso es lo que queríamos. Gracias, sí. Tavo. La banda de Tavo Espejo, ganadora del festival en Corrientes. Y ya pronto estás tocando otra vez, ¿no? El jueves 13 tocamos en el Tránsito Cocomarola, que es el anfiteatro más importante de Corrientes, con Decadentes y Caramelo Santo y otras bandas también ganadoras del certamen anterior. Alucinante, ¿eh? Así que bueno, sí. toda la onda para la nueva gira, ¿eh? Aprovecho para mandar un saludito a Julián Aguilar, que está escuchando. Eso, Julián. Bajista. Julián, el bajista del Sueño de Eva, que está allá en Corrientes escuchándonos. Un beso de Los Ángeles. Saluden, chicas. Un beso. No, igual es buenísimo que de todas las partes del país pueden escucharnos vía internet. Así es. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Tengo que pedir un turno. A ver, dale. Vamos a pedir un turno. Hola. Hola. Marque 38, rayos 39. Si no, aguarde y será atendido por la secretaria. Médico. Sí, buenas tardes. Te llamo para pedir un turno con la doctora Aragón. control de ortodoncia es? Sí. Bueno, ya te doy. Hola. ¿Cómo te hacen esperar? Estamos todos. Fue a buscar la agenda. Ah, está bien. Debe estar atendiendo a otro en el mismo momento. Ahí las buscamos, ¿sí? Control de ortodoncia. ¿Puede ser al mediodía? Puede ser al mediodía. ¿Viernes 14, 12 horas? Viernes 14, a ver, déjame que lo piense. ¿Tenés alguna otra opción? Sábado 15, 11 horas. Pero el sábado, ¿me vas a hacer levantar el sábado a las 11 de la mañana, Vanessa? Es la opción que me queda. Escúchame, ¿no sabés quién habla? No. Vane, habla Bárbara, te llamo de Radio Goga. ¡Feliz día de la secretaria! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Viste que trabajar para festejar. Muy bien, ¿recibiste algún regalo? Sí. Ah, contanos sí, qué te regalaron. Mirá que te está escuchando toda la comarca andina y por internet te están escuchando en todo el país, Vanessa. ¿Qué te regalaron para el Día de la Secretaria? No miré todavía porque tengo acá los regalitos, pero no miré nada todavía. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se ven? Acá dos. Ah, qué divino. En casa también se acordaron tempranito. Muy bien. ¿Hace cuánto sos secretaria? 5 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo la llevas? Bien, ya a esta altura, viste. Estás recanchera. Sí. ¿Cómo haces? Igual me sigo mandando algunas macanas. Sí, pero ¿cómo haces para acordarte de todo, Vane? No sé. Caras, te vas acordando de las caras de los pacientes. Hasta, mira, hay pacientes que me hacen los documentos. ¿Ya te lo sabes de memoria, los DNI? Sí, de algunos pacientes, sí. Che, y ahí que son muchos médicos, tenés que estar en todo con cada uno, lo que necesita cada uno, porque ¿no? Cada uno quiere que estés pendiente de ellos. O sea que es como que fueras, que como que tuvieras un montón de jefes y jefas. Algo así, sí. Che, ¿y la... ¿Cuántos médicos son? Pues si solamente tiene dos regalos, faltan más regalos ahí. Ay, no sé, se tienen que portar, ¿eh? Ah, eso, che, que vayan... Escuchen acá la radio, 103.5 UBA, que Vanessa está trabajando, las hacemos salir al aire para salvarla para el feliz día de la secretaria, así que se pongan y vayan a salir rápido con sus regalitos. Secretarias, que hay muchas acá en Bolsón. Sí, muchísimas, es verdad. Escúchame, ¿y cómo viene la onda sueldo? ¿Vane, más o menos, rinde un laburo así? Sí, yo qué sé, sí. No, yo que, aparte, no sé, es como que después ya... Yo llevo tanto tiempo acá que... No sé si por ahí buscas la otra parte. Cuando estás de vacaciones, hasta después extrañas el trabajo y... Te pasa eso, ¿no? Sí, con los médicos, no sé, pasa algo y están todos los médicos también llamándote, como está... nació mi bebé hace un poquito tiempo y también... todos ahí pendientes y... Se hace como una familia, una parte, ¿no? De familia, sí. Che, Vanessa, ¿cómo se llama el bebé? ¿O cómo Santiago. Lo va a festejar qué hoy? ¿Y qué vas a hacer hoy para festejar? ¿Qué no, te van a hacer? No sé, el domingo vamos a festejar. ¿Se juntan todas las secretarias? Las secretarias en alguna de las casas y a festejar. ¿Qué onda con los secretarios varones? Yo confesé que tu compañero cuando apareció dije, mira, ¿qué ponen un flaco acá? Porque viste bien... No, lo ahí, llamaste a Guillermo a la mañana. Lo llamé a Guillermo a la mañana, sí. ¿Y qué pasa con los secretarios varones? ¿Qué onda? Te acostumbras, ¿no? Pero son pocos. ¿Eh? Son pocos, ¿no? Un poquito, sí. Es un poco como las chicas que van a ser bomberos, más o menos. Algo así. Bueno, yo secretario conozco acá uno solo y dos que conozco del hospital privado de Bariloche, nada más. Bueno, Vane, te mandamos un beso gigante. Deseamos que termines un lindo día laboral, que hoy no tendría que haber No tendrías laboral, que haber trabajado, pero bueno. Cubra a alguien, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu turno? ¿De qué horario estás vos? 16 a 20. Muy bien, sí, ahí por está. Ahora, en ese horario. Buenísimo, sí. Bueno. Te mandamos... Como nosotros, que empezamos a trabajar el 1 de mayo, ella trabaja hoy. Así es. Viste, y ahora lo de la doctora Aragón es de verdad, que tengo que sacar el turno, me hace un montón que no voy y me va a matar. Así que, ¿qué te parece? Que no la ves, vamos un tema, si vos sacás el turno. Vamos un tema, si saco el turno y te voy a ver allá, te voy a dar un beso personalmente. Dale, listo. Gracias, mi amor. Un beso enorme. Chao. Feliz día a la secretaria. Chao. Igualmente. Así que bueno, ahí pasaba Vanessa del centro médico. Bueno, un poco a través de ella, un beso para todos y para todas en este día. Ya son casi que ya casi nos vamos. Estamos que nos estamos yendo. Bueno, nos estamos yendo. Un último tema de la banda para la despedida. Y bueno, nos volveremos a encontrar el jueves. El jueves de 15 a 17 por la 103.5 FM. Y tenemos un montón de cosas para el jueves, así que los esperamos del otro lado. menos Tavo, que no va a estar, pero... ¿Este jueves ya te vas? Sí, así que bueno, vamos con la compañía de Wanda otra vez. Ah, vuelve Wanda, vuelve Wanda con nosotros, así que bueno, ahí también vamos a estar disfrutando con Los Ángeles de Goa. Muy buen viaje para Tavo Espejo, y nuestro operador técnico músico. Esperemos tener a Juani, sí, Juani, a Robert, al fin y al cabo, que nos tenía abandonada. Sí, Juani, ayer lo fuimos a buscar y le dijimos, ¿cuándo venís? Sí o sí, y a Ezequiel, el tarotista, nos costó conseguir porque estaba muy atareado de consultas. Y Juanita nos estuvo escuchando porque le cambiaron el horario de inglés hoy. Así que bueno, te mandamos un beso, Juani, también. Y que estés en tu clase tranquila. Bueno, esto fue todo por hoy. Yo me escapé de la clase y me vine para acá. ¿Tuviste la videoconferencia solo para vos? Una videoconferencia para mí sola. Impresionante, impresionante. Bueno, chicos. Esto es tener estilo, chicas. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Paz, por la producción y el acompañamiento en el aire. Vero, por haber venido. Gracias a la Nona por las facturas. Y los churros, muy los churros, buenísimos. Sí, la verdad que... Gracias a la Nona, y el jueves que viene estaremos pasando para saludar también a la Nona. Así es, feliz día para todos y todas las secretarias y para todos en general, que sea un día lindo y que por favor que salga el sol. Y sí, que ya te está asomando. Así que bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 15 horas. Confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación.